Te invitamos a escuchar bellas historias, vivencias y relatos. Puño, letra y otros cuentos del escritor Marcelo Mallea. Te invitamos a disfrutar de estas cápsulas del tiempo con historias que son parte de nuestras vidas. Con ustedes, Puño, letra y otros cuentos. ¡Cómase todo el ulpo! Uf, ya sabía que era hora de luchar contra esa bebida pantanosa, a veces grumosa, empalagosa y poco dulce. Esa harina tostada era conservada en un estante, sellada y envuelta en un cucurucho de papel hasta el momento de su despertar, combinándola con leche y consumo bebestible llamado chupilca, un clásico tónico popular a base de vino tinto y harina tostada, considerado como alimenticio, variando ambas porciones dependiendo del consumidor e incluso agregando azúcar. Aquel aroma desprendiéndose lentamente, arrobando el sabor de la vida con esos granos de la tierra embrutecidos, rememorando una tonada con la virtuosa guitarra de mi abuelo. Él decía que la chupilca podía servir de desayuno o como elixir contra la caña. El poeta Pablo de Roca dedica unas líneas en su libro Epopeya de las comidas y las bebidas de Chile a este manjar chileno y recomienda: la bien llamada y dulce chupilca y el imperial e invernal gloriado, cabezoncito y olorosito a huertas antiguas. Como acuden a reconfortar las almas pálidas y acongojadas y aún a resucitar muertos, auténticos y terribles muertos. Si usted se presenta malo del cuerpo, tómese una gran chupilca de madrugada y frótese las manos de gusto, escribió. Regresando al ulpo, mi abuela chancleteaba muy temprano, arrastrando sus chalupas por el piso de madera, colgándose luego un delantal lubricado de aceites y especias. Desde mi cama escuchaba la cuchara revoloteando en el choquero y de fondo el sonido de la radio, el correo de minería, la antesala de los radioteatros de mediodía. Todo ese alboroto era practicado cada día. Mi ulpo pegoteado disolviéndose en mi boca, sofrenado en algunos grumos, pequeñas pelotitas sin disolver. Lo mejor era la compra de este insumo, yendo al portal Fernández Concha, en una tostaduría que además ofrecía maníes salados, dulces y confitados. Recuerdo ese kiosco ubicado en medio de un largo pasillo de pequeños restaurantes de comida y cocinerías. Al salir, un espectáculo mayor nos esperaba en la Plaza de Armas, con sus palomas en sobrevuelos y el bullicio candente de la ciudad. Íbamos de la mano, llevando a casa cambucho sagrado de su chupilca y mi ulpo semanal. Hoy, pocos se dan el tiempo de mezclar y esperar. La cultura rápida y desechable de los cereales, el té simple y la marraqueta con margarina han abierto el mercado rápido y barato de lo doméstico, tal como una violenta tempestad de arena tostada. ¿Recuerdas? Y eso fue Puño, letra y otros cuentos del escritor Marcelo Mallea.